que están diciendo son mentiras. No debe mentir. Y esta la PDI. Lo que están esperando aquí las autoridades para responder, para hacerse presente, es que nuestro Lamián se esté muriendo. Eso es lo que quieren ellos. Les invitamos a informarse sobre la otra cara de este proyecto, que se ha presentado ante la opinión pública prácticamente como una planta de reciclaje, cuando en realidad se trata de una planta incineradora de residuos, donde se incinerarán neumáticos, plásticos, papeles y cartones, y todos los residuos orgánicos compostables. A todos los compañeros y compañeras de Radio Curruf, los saludamos aquí desde el territorio dominado por el Estado argentino para informarles un poco de todo lo que viene sucediendo en torno a la lucha mapuche de este lado de la cordillera. Bueno, buenos días a toda mi gente, a los mapuches, a la gente no mapuche. Facundo, aquí, y a Santiago Maldonado, donde esté, al compañero, que tenga un buen camino para el lugar donde sea, ¿no? Con sus antepasados vikingos, como él decía. Nos prometen cosas, nos prometen sueños que en realidad de lo concreto no son verdad. Entonces nosotros hoy día el mensaje para la ciudadanía es que acá están los cambios en las calles. Por eso estamos aquí, porque ya no creemos en las cuentas públicas y ya no creemos en este modelo neoliberal que está sosteniendo y ha sostenido durante todos estos años el plan laboral de la dictadura cívico-militar. Buenas tardes, nos encontramos en un nuevo informativo Express, lunes 22. Tenemos buenas y malas noticias. En estos momentos se están desarrollando las manifestaciones en Santiago, en la capital, por el asesinato ya comprobado o la intervención de terceras personas comprobado luego de que el doctor Luis Rabanal entregara los resultados de la segunda autopsia. Vamos con los audios de lo que está haciendo en estos momentos las manifestaciones en Santiago. Al parecer tenemos un problema. Vamos a ver si lo podemos acercar al micrófono. Para atropellar y meterse en territorios que tienen dueños, como en el caso de la comunidad Quilipan. Por eso el día viernes pasado, hemos interpuesto y hemos tenido, hemos entregado a través de la oficina de parte de la presidencia una solicitud de reunión con la Presidenta de la República para pedirle que intervenga, para pedirle que nos responda por qué funcionarios públicos que se les pagan altos sueldos no hacen su pega. Justicia por el cobarde y vil asesinato de Macarena Valdés, queremos decirle desde acá, todos congregados al gobierno, a las autoridades, a la policía asesina, que hoy día el pueblo de Chile exige justicia por Macarena Valdés. Ahí está. Esos audios son frescos, acaban de llegar de hace unos momentos de las calles de Santiago. En estos momentos se está desarrollando esta manifestación y es de esperar que también se haga presente la represión cuando ya estaba desde un principio en acoso hacia la manifestación. En otras informaciones, en este informativo express del lunes 22 de noviembre tenemos una buena noticia. Ha sido rechazado por unanimidad por el Servicio de Evaluación Ambiental la central de pasada El Rincón en la comuna de Melipeuco que intervendría el río Trufull. Tenemos un audio de lo que fue hoy día el dictamen del Comité de Evaluación Ambiental en Intendencia de acá de Temuco. Sino que también tienen componentes societales, componentes culturales, componentes que deben ser preservados y respetados. Y también agradeciendo y colocando el énfasis en cómo estas comunidades, en cómo ustedes, vecinos y vecinas, se han movilizado de forma pacífica, dando una lección de cómo se deben hacer las cosas y cómo se hace también dentro de un marco institucional y que es posible también lograr triunfo cuando se siguen las normas. Yo quisiera agradecer a todos los directores de servicios y seremes presentes por este tremendo rechazo y sumarme, por supuesto, a la unanimidad que aquí se ha entregado con un rechazo rotundo a esta central. Ahí estaban las palabras del gobernador Chancerel, palabras finales en este Comité de Evaluación Ambiental, donde finalmente se rechaza por unanimidad la central de Pasada del Rincón en la comuna de Melipeuco. Esta es una victoria de las comunidades mapuche que se organizaron en contra de este proyecto y también de la defensa del territorio de Melipeuco, organización de la población de la comunidad también civil de esa comuna. Así que felicitaciones, a estar atentos ante una nueva estrategia. Uno no está acostumbrado a que estas cosas sean con un énfasis político muchas veces, como las palabras de Chancerel, Ricardo Chancerel, al destacar la labor de los vecinos, vecinas y las comunidades al manifestarse de manera pacífica. Sabemos que esas palabras tienen desidia, que esas palabras tienden a dividir al movimiento mapuche, a desconocer otras estrategias y otros movimientos de lucha. Siguiendo con las informaciones, desde Concepción nos llegan, desde San Carlos, Ñuble, específicamente de San Fabián de Alico, llega la siguiente información. Vecinos de San Fabián de Alico se toman obras de Hidro Ñuble. La acción fue realizada esta tarde, de 22 de enero, desde la organización social Ñuble Libre. Informaron lo siguiente. Hoy, vecinos y kayakistas de San Fabián se toman las obras de Hidro Ñuble. Exigen la paralización de las faenas debido a que la empresa se encuentra trabajando fuera de plazo, el cual venció en abril del 2017. Y hasta ahora llevan solo un 10% de avance en la obra y pretenden terminar el 2022. Es necesaria la reevaluación ambiental del proyecto para medir los nuevos impactos que se generarán en los próximos 5 años de construcción. Hace meses se realizó la denuncia en la Superintendencia de Medio Ambiente, la cual no ha fiscalizado las obras ni resuelto nada en relación al tema. ¿Hasta cuándo la empresa va a seguir trabajando sin respetar su permiso ambiental y sin que las instituciones respectivas hagan su trabajo? Tenemos que exigir el cumplimiento de los permisos ambientales y el correcto funcionamiento de las instituciones. Vecinos y kayakistas de San Fabián de Alico. Ahí rectificamos. La organización social Ñuble Libre informa. Bueno, pueden encontrar esto en radiocurruf.wordpress.com para ampliar las informaciones. Nos vamos a Valparaíso, donde se denuncia persecución política en el caso 21 de mayo del 2016. Recordemos que este caso tiene a 8 compañeros y compañeras procesadas por estar acusados e imputados de ser los culpables de la muerte del trabajador que se encontraba al interior de la municipalidad de Valparaíso, que resultó con un incendio. Tenemos el audio. Sin ir más lejos, hay una entrevista al Círculo de Apoyo y Solidaridad para que podamos escuchar la declaración de los imputados. Declaración pública por preparación de juicio oral en contra de imputades, caso 21 de mayo del 2016. Viernes, 19 de enero de 2018. El 23 de enero de 2018 comienza la preparación del juicio oral en contra de 6 compañeros. Se les acusa bajo los cargos de incendio con resultado de muerte y porte de arma, bomba molotov, arriesgando entre 15 y 25 años de cárcel. Las 6 personas inculpadas son parte activa del movimiento social contra el extractivismo en sus respectivos territorios, principalmente en la lucha regional contra el megaproyecto colonizador de devastación de la naturaleza, conocido por sus siglas IRSA. En el contexto de la protesta social convocada por diversas organizaciones para el día 21 de mayo de 2016, mientras se desarrollaba la anual cuenta pública en el Congreso Nacional, miles de personas se reunieron para demostrar su descontento con las políticas públicas de corte neoliberal. En este escenario se produjeron diversos enfrentamientos con la policía, donde individualidades y colectividades atacaron símbolos del capitalismo, del consumo y de la explotación social. Dentro de los inmuebles afectados se cuenta el incendio de una farmacia, ubicada en un edificio cuyos pisos superiores albergaba oficinas municipales. Lamentablemente, en este incidente, en el cual el fuego se extendió por toda la estructura, falleció en servicio un trabajador municipal bajo cuestionables condiciones laborales, quien se encontraba al interior del inmueble siniestrado. La jornada concluyó sin detenidos en relación a este hecho específico. Pasados 3 meses del trágico suceso, mediante espectaculares allanamientos en ciudades de la cuarta y quinta región, que incluso contaron con la presencia en todo momento de un equipo de prensa del Canal 13, se detiene a 6 compañeros. Se les formaliza el día siguiente